Diego Giuliano es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, presidente del Frente Renovador, fue concejal de la ciudad de Rosario, ministro de Transporte de Nación y convencional constituyente también. A lo largo de su carrera trabajó en muchísimos temas: producción, empleo, defensa de los derechos laborales, desarrollo regional. Y el Gobierno Nacional ha convocado a sesiones extraordinarias del Congreso con cuatro temas en agenda, entre ellos la reforma laboral y la ley de glaciares. Está en línea con nosotros Diego Giuliano, lo saludamos. Diego Giuliano, buen día. Claudio De Luca lo saluda. ¿Cómo está, Claudio? Un gusto siempre hablar contigo, con tu audiencia. Así que primero que tengamos buen año todos y que, bueno, podamos tener reflexiones que nos ayuden también a cada uno, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la primera lectura sobre este temario y por qué considera que son temas urgentes o preocupantes? Preocupante seguro, y urgente es la decisión del gobierno de llevarnos a retroceder un escalón en todo sentido. En el ámbito de los derechos laborales es muy claro, ¿no? El gobierno tiene una concepción que es propia de esta ideología libertaria que en muchos ámbitos se está poniendo de moda y que es muy antigua. Le diría, antes estaba en los museos esa ideología de que el mercado resuelve todo, que hay que dejarlo, que el mercado reparta, que crezca a donde quiera la riqueza de unos pocos y que después ellos se encargan de repartir y de distribuir. Y eso la verdad que no sucedió en ningún lugar del mundo y en ningún lugar de la historia. Entonces, cuando lo aplican al mundo del trabajo es muy fácil. Es decir, la lógica del gobierno es muy sencilla. La única manera de que ellos puedan satisfacer esa ideología es bajando derechos para todos. Y hay muchos que se prenden en esta idea, ¿no? Entonces, presentan una reforma laboral en donde lo que hacen es romper un principio que es histórico. Histórico, lo que estudiamos derecho alguna vez. Entendimos que el derecho laboral nació porque hay un desequilibrio entre el empleador y el trabajador. Ese desequilibrio, el que no lo entiende, lo va a sufrir. ¿Por qué? Porque por más bueno que sea el empresario, no es lo mismo ser el dueño de la Coca-Cola que ser empleado de Coca-Cola. No es lo mismo. Hay otro poder de negociación. Y te nombré una bebida, digamos, una marca, pero creo que es una manera de decir que no es lo mismo. Ahora, después hay que ver las particularidades. En la Argentina hay una profunda situación de informalidad laboral. Es decir, hay mucha gente que dice, a mí no se me baja ningún derecho porque no tengo ninguno. Y entonces lo que hay que trabajar es cómo formalizamos el trabajo, cómo acompañamos a las pymes para que las pymes puedan sacarse de encima toda la burocracia que de verdad existe y hay que reconocer, y además ayudarlas a que formalicen el trabajo y a que tengamos cada vez más trabajadores en blanco y no trabajadores en negro. En eso estamos de acuerdo. Sergio Massa lo ha planteado innumerables veces. Digo, en nuestro trabajo en el Frente Renovador lo hemos planteado, lo hemos estudiado. ¿Cómo formalizar? Ahora, formalizar bajando a todos un escalón es un gravísimo error. Usted ha dicho que el problema no es la legislación laboral, sino la economía. ¿Cómo se vincula la reforma laboral que propone el gobierno con la situación económica actual de nuestro país y también de Santa Fe? La economía es una decisión también, ¿no? La economía, el plan económico del gobierno de Javier Milei, está claro que va a una recesión en materia de consumo. Y focalizado en un grupo que cada vez vive mejor y que no está mal, pero que lo hace muchas veces a expensas de quienes viven peor. Entonces hoy sostener, incluso para los sectores medios que silenciosamente están soportando estas políticas, ¿no? El gasto inflexible hoy de una familia es cada vez mayor. Gasto inflexible, digo, ese gasto que no se puede obviar. La luz, el agua, el saneamiento, el transporte, los impuestos. Hoy el gasto inflexible es cada vez más grande. Y eso tiene que ver con la economía, que hay un retraso del consumo. A ver, no hay ninguna consultora, ni la más cercana al gobierno, que diga que ha mejorado el consumo en la Argentina en relación al año 23. No ha sucedido. Entonces, eso hace que tengamos cada vez menos consumo, menos empleo, menos trabajo, y ese es el problema de la Argentina. Los rosarinos lo vemos casi todos los días cuando pasamos por el puerto de Rosario, cerca, en la circunvalación que muchos transitamos, vemos que los containers llegan a la calle ya. Ustedes dirán, qué bueno, miren, está lleno de containers el puerto. Está lleno de trabajo extranjero. Y yo no tengo nada contra el trabajo extranjero, porque es trabajo humano. Pero primero está el trabajo argentino. Entonces, esa apertura indiscriminada de la importación, agréguele usted, retracción del consumo, retracción de la construcción, le da por resultado una economía recesiva. ¿Qué es lo que hay que hacer en una economía recesiva para una cabeza como la de Caputo o la de Sturzenegger? Bajar derechos laborales. Es decir, permitir un despido barato. Y eso es el objetivo de esta reforma laboral, despedir barato. Ya nos pasó en los 90, los que tenemos algunos años nos acordamos, como se despedía en los 90, sin reforma laboral incluso, y entonces se ponía el que era despedido con su indemnización, lo que hacía era, bueno, un taxi, un kiosco, un remis, y luego eso se desmorona, porque si la economía no funciona, no hay nada que funcione. Y acá lo que hay que darle impulso es a la economía. Eso se hace con producción y con trabajo. No hay otra cosa, es muy simple en el mundo. El invento este de que se va a concentrar la riqueza y que la riqueza se va a repartir y van a sentarse los 5 más grandes de la Argentina a decir, a ver, ¿cómo hacemos para que haya más riqueza? La verdad que no ha sucedido jamás. Cada vez hay más trabajo en negro y hay muchos trabajadores que no tienen derecho. ¿Cómo afectaría esta reforma laboral a quienes hoy están en situación de informalidad laboral? ¿No le cambiaría la vida? Esto hay que reconocerlo. Hay que reconocer que el trabajo en negro ha crecido fuertemente porque la presión sobre el empleador y sobre el mismo trabajador ha sido muy alta. Y esta idea tiene que tener una solución. Este problema tiene que tener una solución. Ahora, ¿cuál es la solución? Bajar a todos un escalón. Decir, bueno, hagamos un banco de horas, de tal manera que, imagínese usted, y no quiero dar marcas de nuevo, pero imagínese usted discutiendo con el dueño de la empresa de transporte, diciéndole, mire, yo, ¿sabe qué? Tengo un proyecto de vida y yo, determinado horario, voy a buscar a mis hijos a la escuela, y miren, no, nadie va a discutir eso. Ahí se va a imponer un banco de horas sobre el trabajador, y eso retrae derechos. Retrae derechos de despedir barato, porque más que despedir barato, hay que ver cómo hacemos para no despedir, para que no se despida la gente. Y eso tiene que ver de nuevo con un plan económico que vaya de la mano de la producción, y que no vaya de la mano de la importación indiscriminada que quita fuentes de trabajo a los argentinos. Entonces, está bien. Yo sé que hay muchos que dicen, sí, pero qué lindo que es cuando uno se compra algo, no sé, por alguna aplicación, y entonces me llega todo de China, y entonces, claro, obviamente, los containers explotan. Pero, claro, quien paga eso es el vecino tuyo, o vos mismo lo terminás pagando. ¿Por qué? Porque, mire, he hablado con varios empresarios, muchos, la mayoría de buena fe, que han hecho con las grandes naves que han construido en otros tiempos, naves, digo, de líneas de producción, de heladeras, de productos nacionales, las han transformado en depósitos de importación. Si el empresario tiene manera de resolver, el que no tiene manera de resolver era el que estaba en esa línea de producción trabajando y que quedó despedido, por una simple razón, porque se terminó lo que tenía él que hacer. Creo que este es el tema de fondo, y creo que hay mucha simplificación. Es muy fácil lo que hace el gobierno. El gobierno lo que hace es desarmar el Estado, desarmar los controles, que sea un todo contra todos. Y eso, la verdad que quitar controles es muy fácil. El problema es cómo resolvemos los problemas reales de la Argentina, los problemas de quien hoy, digo, tiene un gasto inflexible, tiene que ir a la educación, tiene que ir a la salud, tiene que ir a la justicia, y eso creo que es lo más importante, ¿no? Por eso algunos no nos comprenden en esto. Esto tarde o temprano se va a vivir. Cuando te bajen derechos, te van a bajar calidad de vida. Uh-huh. Y lo que vos creías que era un canto de sirena, de que todo va a mejorar, la verdad, va a ser a la inversa, porque está probado en el mundo entero, está probado en la Argentina. Se probó con Menem en los 90, se probó con Martínez de Hoz en la dictadura, y eso nunca funcionó. Nunca funcionó apostar a bajar derechos y a importar productos en contra de la producción nacional. Leí que desde su espacio proponen un monotributo laboral protegido y un seguro de continuidad laboral para pymes y trabajadores. ¿Nos da algún detalle en qué consisten estas iniciativas y cómo podrían generar quizás un empleo formal y proteger derechos laborales? Es que nuestro proyecto, primero decirte que nuestro objetivo es proponer y no retraer. Claro. Es decir, salir de la fase del no. Para salir hay que tener propuestas y generar justamente proyectos que sean alternativos a lo que hoy ofrece el gobierno. Porque cuando el ministro del Interior sale a recorrer a los gobernadores, lo que necesitamos del otro lado es que los gobernadores o los que tienen una idea distinta tengan un proyecto también. Y esto es lo que no se hace en la Argentina. Entonces, uh-huh. Nosotros desde nuestro espacio lo que hacemos es generar un proyecto alternativo. Ese proyecto alternativo, por ejemplo, dice, a ver, pensemos en un seguro, obviamente, para la continuidad laboral de los trabajadores y para estas situaciones de interrupción del trabajo. Ahora, eso no tiene que ser sustitutivo de la indemnización que corresponde por ley. Claro. Eso tiene que ser complementario, tiene que ayudar a ambas partes a pasar el tramo que tiene que ver con la falta de trabajo, pero no puede ser una ruptura de los derechos laborales. Entonces, claro que proponemos un seguro de continuidad laboral que sea alternativo, que complemente la indemnización. Proponemos también, en nuestro caso, todo un programa que tiene que ver con el empleo joven, con incorporar al el nuevo trabajador que existe en Argentina. Hay un nuevo trabajador que tiene que ver con el trabajo a distancia, con las nuevas tecnologías, con las aplicaciones. Eso hay que otra vez incluirlo, porque es cierto que la legislación ahí se quedó atrás, porque responde a una realidad que no existía. Responde a una realidad que en ese momento no se podía pensar, había que ser un profeta para pensar eso. Entonces, ¿todo eso significa actualizar? Sí, queremos actualizar, queremos innovar, queremos formalizar trabajo. Sí, ¿cómo lo hacemos? Proponemos un camino para hacerlo, en donde el Estado y los Estados tienen que tener una participación, porque fíjese usted, mire, hay un dato importante. Usted vio que el propio proyecto del gobierno establece una restricción respecto de impuestos que son coparticipables. Entonces los gobernadores se quejan y dicen, esto es plata mía. ¿Y qué contesta el gobierno? Mire, pero si mejora la producción y aumenta la cantidad de trabajadores, va a mejorar también la recaudación. Bueno, nosotros decimos lo mismo, pero en sentido contrario. Sí, bueno, claro que es bueno que el Estado fomente, es bueno que el Estado invierta en nuevos trabajos, en nuevas tecnologías, apoyando a las pymes que tienen que emplear. Porque esto va a ser un círculo virtuso. Y el proyecto de Milei es un círculo malicioso. Va para atrás. Nos proponen a todos 2, 3 o 4 escalones para abajo. Nuestro proyecto propone escalonar para arriba. Y creo que eso es posible. Uh-huh. Notamos que en la provincia de Santa Fe no hay un debate más firme de parte de las autoridades sobre lo que, por ejemplo, podría llegar a afectar, según nos contó usted en algún momento, el triángulo metalmecánico y las industrias estratégicas de esta provincia. Bueno, esto, si Santa Fe no se pone de pie frente a esto, sinceramente, es una, dirían los abuelos, esto es un pecado. Claro. ¿Cómo es que vamos a permitir que nuestros polos de la producción más importantes en el país, el triángulo de la metalmecánica en Santa Fe, es líder en toda América Latina. Uh-huh. Claro, si usted los pone a competir con China o con la metalmecánica usada norteamericana, claro que los va a fundir o los va a disminuir. Entonces no se arregla despidiendo barato, se arregla evitando una competencia desleal y dejando que nuestra producción, que ya demostró, mire, en materia de campo, la Argentina demostró que puede ser altamente competitiva y compite de igual a igual y a veces mejor con Estados Unidos, con Australia, ni le cuento con Europa. Europa subsidia, nosotros nos sacan. Y Europa subsidia al productor agropecuario para que meta la mano en la tierra. Y justamente al productor argentino, para que meta la mano en la tierra, se le saca. Entonces, Argentina tiene talento, tiene energía, tiene que invertir en educación y no tiene que bajar ningún escalón en materia de derechos, porque eso lo va a pagar. Lo tarde o temprano se paga en falta de bienestar. Y le diría más, mira, hay una cosa que no lo dice nadie porque creo que no se animan a decir. Se viene con esa ley de reforma laboral una industria del juicio que usted no se imagina. Porque usted puede cambiar la ley, pero la Constitución, para cambiarla hay que hacer otro procedimiento. Claro. Y acá se viola la Constitución de fondo, de fondo. Así que esa ley que pretenden sacar va a generar la industria del juicio más grande que usted tenga conocido. Que lo advierte ya algunas cámaras empresarias. Sí, algunos ya están diciendo, cuidado, escuché a CAME. Así es. A CAME con un informe muy, muy importante, obviamente defendiendo también sus aportes, ¿no? Cada uno está mirando su propio esquema, pero yo creo que hay que empezar a mirar el esquema global. Seguro. Porque hay que defender lo básico, que es el bienestar del trabajador y la trabajadora argentina. Y eso es producción. Y si usted abre la puerta para ir a despedir barato, hay toda una demanda muy alta de despido en la Argentina. También sepamos esto, hay despido contenido en la Argentina. Porque las grandes empresas, sobre todo, bueno, dicen, ¿para qué vamos a despedir ahora si total dentro de unos meses va a costar el 25% o la mitad? Entonces, cuidado con estas cosas porque van a dañar el tejido social, van a dañar también la producción. Uh-huh. Otro tema que se va a discutir es la ley de glaciares, que debilita la protección ambiental y pone en riesgo nuestros recursos hídricos. Algunos dicen que apunta a federalizar, a traer inversiones, pero en realidad esto es abrir la puerta a un retroceso ambiental. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mire, aquí hay que ser muy, muy, muy claro en esto. La Constitución Nacional establece el mecanismo de protección ambiental y lo hace muy simple. Los pisos de protección ambiental lo pone la Nación. Los techos de protección lo pone de cada provincia, porque no es lo mismo una provincia que tiene lagos a otra que no las tiene. Entonces cada una tiene su techo de protección. El piso lo pone la Nación. Usted no puede desarmar esos pisos, no los puede desarmar porque es inconstitucional hacerlo. Entonces, en este tema, mire, hay que promover la minería, y yo creo que la minería es una herramienta importante para un país. Ahora, usted tiene que hacerlo en contra del medio ambiente. Pero, a ver, ¿es posible tener un equilibrio entre medio ambiente y desarrollo y producción? Y creo que es posible, el mundo entero lo ha probado. Y usted tiene que ir entonces a discutir los glaciares para promover la minería. ¿No le parece tan absurdo hacerlo desde esa perspectiva? Con una cordillera entera para explorar, y vamos a ir a los periglaciares, que son las áreas que circundan a los glaciares y que requieren protección ambiental, porque cuando ellas se deterioran las áreas de glaciares, que son las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Entonces, mire, yo creo que hay que pensar en el bienestar, en la producción, en el trabajo, pero sin agredir a las futuras generaciones. Y ahí van a agredir a las futuras generaciones. Creo que tenemos ahí un compromiso humano, intergeneracional. Entonces, en eso vamos a ser muy, muy claros y muy precisos. Uh-huh. Por lo menos desde nuestro lugar, creo que nosotros tenemos que defender la producción y la minería es una herramienta para eso. Ahora, nunca piensa del medio ambiente. Claro. Estamos a 9 días del comienzo de las sesiones extraordinarias en nuestro Congreso, así lo citó el Gobierno Nacional. Está el Ministro del Interior, Diego Santilli, recorriendo el país. ¿A cuántos gobernadores estamos de que estas leyes se aprueben? Y mire, todos los días cambia eso. La verdad que yo he visto cada cosa que ni le cuento. Es decir, yo he visto gobernadores como el de la provincia de Santa Fe, que en Santa Fe dice una cosa, va al Buenos Aires y dice otra. Entonces, en Santa Fe se queja porque las rutas están rotas y en Buenos Aires vota un presupuesto, se abstienen de votar un presupuesto en donde las obras de Santa Fe no están. Entonces, si el gobernador de Santa Fe en el Congreso se abstiene, le dice al presidente, hace lo que vos quieras, porque abstenerse es decir, bueno, hagan lo que ustedes quieran, imagínense que estamos en problema. Claro. Problema. Ahora, claro, yo sé que en función de la presión de los medios de comunicación y de la pauta oficial, esto no se sabe, pero en Santa Fe parece que tenemos una revolución, que el gobernador dice, qué mal que tienen las rutas nacionales, no nos mandan la plata. En Buenos Aires dice, haga lo que usted quiera. Si eso va a suceder, si lo que hace Puyaro en Santa Fe lo hacen los otros gobernadores, le anticipo que estamos en graves problemas. Así es. Ya lo veía con Beretilné, que dijo que va a estar su apoyo. Bueno, sí, le faltan 20 votos en la Cámara de Diputados, en la cuenta finita que hacemos con nuestros compañeros, pero veamos cómo es el final de la película, no nos anticipemos. Uh-huh. Yo le cuento lo que pasó en Santa Fe, con el presupuesto. Está claro, clarísimo. Diego Giuliano, muchas gracias por este contacto con nosotros. Como siempre, muy amable. Gracias a usted. Muchas gracias a usted y siempre a disposición. Gracias. Qué buen día. Hablábamos con el diputado nacional del Frente Renovador, Diego Giuliano, también presidente del Frente Renovador. El próximo lunes, el que viene, arrancan las sesiones extraordinarias. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3.